Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, las organizaciones sociales se aprestan a realizar movilizaciones para este fin de semana en rechazo a algunas políticas del gobierno, mientras que el gobierno también prepara sus movilizaciones recordando los 30 años de la Revolución Sandinista. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000. Contacto Sur. A través de la infórmese de mejor. Contacto. Ya se puso fin a la. Las noticias de América Latina. Los movimientos sociales. Con las voces del continente. Comenzó en esa segunda-feira ya tú y ya. Una invitación de Radio Sucumbíos y Aler Satelital. Y ante las movilizaciones anunciadas en Nicaragua para este fin de semana, la iglesia pide cordura, tranquilidad. Escuchemos la información que viene con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Adelante, Nelson. Gracias, amigos y amigas. Continuamos aquí en Nicaragua y el presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de este país, Monseñor Bosco Vivas, manifestó su preocupación por las marchas anunciadas para el próximo sábado con objetivos distintos. Varias organizaciones no gubernamentales que adversan al gobierno anunciaron la primera protesta nacional de este año a realizarse el próximo sábado. Pero el presidente de la República, Daniel Ortega, anunció también que este sábado inician las manifestaciones populares a nivel nacional en saludo al 30 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Ante estos anuncios distintos de marchas para el mismo día, la Iglesia Católica instó a la población que tenga pensado participar, que evite la violencia. Declaraciones de Monseñor Bosco Vivas. Sido promotora de la paz. Y cuando se programan dos manifestaciones en el mismo día, con objetivos, si no antagónicos, por lo menos diferentes, y que no se garantiza que estas manifestaciones se hagan en lugares distintos, alejados una manifestación de otra, naturalmente que es preocupante. Y más cuando tenemos la experiencia de que manifestaciones de este tipo han sido atacadas por personas que no comulgan con la ideología de quienes van manifestándose. Entonces, en este caso, nos preocupa la posibilidad de enfrentamientos, ya que todo enfrentamiento es una herida que se causa a la convivencia y a la construcción de la paz. Mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dos organizaciones no gubernamentales, responsabilizaron al gobierno de lo que pueda ocurrir el próximo sábado. Para Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde responsabilizan al gobierno pues de lo que ocurra el próximo sábado, aunque esperan pues que se desarrolle todo de forma pacífica y que no hayan confrontaciones. Informamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos allá a estudios. Muy buen día. Muchas gracias, Nelson, por esta información. Sea lo que sea, cualquiera tiene la posibilidad de expresarse y de movilizarse, pero evitando casos de violencia. Estaremos atentos desde Aler Contacto Sur para lo que pueda acontecer en Nicaragua. A ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Mira, acá tengo papas, zanahorias, zapallo. Yo trago tomate, pimentón y alface verde y amarela. Pero qué aburrido, siempre lo mismo. Ya sé, agreguemos un poco de aire puro, tal vez 6 litros de agua potable, 2 cucharadas de ambiente sano y una pizca de higiene. Maemina y pona y típico, ¿cómo se llama esta receta? Salud para todas y todos. La receta para vivir mejor. Manténgase al día en Contacto Sur. Y seguimos las informaciones en Centroamérica. Ya está con nosotros nuestra compañera Carla Rivas desde Radio Progreso. En Honduras nos dice que hay un plan para erradicar el trabajo infantil. Carla, te escuchamos. Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. La ministra del Trabajo en Honduras, Mayra Mejía, aseguró que el gobierno tiene listo un plan para erradicar el trabajo infantil, considerando que en el país hay un buen número de infantes que descuidan sus estudios por realizar labores comerciales. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Honduras se encuentra dentro de los primeros 3 países donde mujeres menores de edad realizan trabajos domésticos y de otra índole. Mientras que cifras de la Organización Internacional del Trabajo indican que en el país hay más de 250.000 niños y niñas sacrificando sus estudios por el trabajo, con las consecuencias a nivel psicológico, educativo, físico y emocional que esto supone. La funcionaria responsable de la política del trabajo en Honduras dijo que al margen de las estadísticas lo importante es disminuir el número de casos de niños y niñas trabajando. Adelantó que el plan incluye el fortalecimiento de la articulación entre instituciones que trabajan con niños y mujeres y la inyección de algún nuevo presupuesto. Según la OIT, unas 20.000 niñas en Honduras están trabajando como empleadas domésticas. Muchas de ellas han sido víctimas de abuso sexual. Actualmente existen cerca de 360.000 menores que se ven obligados a abandonar las aulas de clases para buscar algún trabajo que les permita aportar algo o mantener a sus familias. A pesar de las leyes, el reto es garantizar el derecho a la educación de las niñas y los niños, opina Rosa Corea de la Oficina de Honduras de la OIT. Honduras ha hecho pues muchos esfuerzos para afrontar el problema. Pues hay normas legales que sancionan lo que es la explotación económica, lo que son delitos que están ligados al trabajo infantil, como la explotación sexual comercial. Ha definido una lista de esos denominados trabajos peligrosos para el país, pero tenemos el gran reto que es aplicar la ley y avanzar efectivamente en que estos niños no estén en estas filas, sino que estén, como todo niño debería de estar, en la escuela. Honduras y Guatemala son los 2 países que encabezan la lista de naciones donde más niñas desarrollan labores de orden doméstico en Latinoamérica. Para Aler Contacto Sur desde Radio Progreso, les informó Carla Rivas. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Carla. Precisar también que las niñas se ven expuestas a la explotación sexual, un problema latente en nuestra región. Ya está con nosotros Diana Bermeo. Te escuchamos. Gracias, Carlos. Muy buenos días, América Latina. La semana pasada, el gobierno de Panamá activó la línea 911 como sistema único para manejar emergencias médicas. Pero hoy esta línea enfrenta un problema: las falsas alarmas. Según datos oficiales, hasta el momento, en esta época de carnavales, se han recibido más de 22.000 llamadas, pero la mayoría son reportes falsos de emergencias que no lo son. Hay que recordar que estas líneas no deben ser objeto de bromas, porque representan una gran inversión tanto de recursos económicos como humanos. O si no, recordemos la falsa alarma que un grupo de bromistas registró en Bogotá, que tuvo un costo de $6.000 por movilización. Continuamos con Carlos. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Muchas gracias, Diana, por esa información. Nos vamos ahora hasta Venezuela. Los carnavales del Callao son una tradición con más de 150 años. Adriana Tovar, desde Radio Fe y Alegría en Guyana, ya está con nosotros. Te escuchamos, Adriana. El Callao tuna y tumeremos tu moronai. El Callao tuna y huasipati tu moronai. Lo bueno de los carnavales del Callao es la gente, la manera de hacer las fiestas, la rumba, el poder amanecer 1, 2, 3, 4 días en comparsa. Hay oportunidades de hacer muchas cosas. Se puede bailar, se puede saltar, se puede hacer tantas cosas en diferentes comparsas, en diferentes ritmos. Puedes bailar un rato calixto, puedes bailar un rato merengue, un rato salsa, dependiendo de donde te encuentres ubicado, si en la plaza, si es en la comparsa como tal. Hay diferentes tipos de comparsas, está la nueva onda, está la agricultura, que es una comparsa que es de ahí, desde el pueblo, pues la que sale a las 5 de la mañana y la que casi todo el mundo espera para meterse ahí, porque hay donde se reúnen la mayoría de las personas que estuvieron durante todo el día en las comparsas. Por lo general en el Callao salen desde las 12 del mediodía hasta el otro día. Los carnavales del Callao son una tradición con más de 150 años de antigüedad que sigue vigente en el espíritu de los callaoenses y turistas que visitan el pueblo minero por estas fechas. Aunque en Venezuela también son reconocidos y altamente concurridos los carnavales de zonas como Carúpano y Maturín, el Callao sigue siendo la tierra por excelencia de los carnavales en el país. El calixto, las madamas y los alegres negros pintos son los protagonistas de la celebración que inunda las calles de esta pequeña localidad ubicada al sur del estado Bolívar en Venezuela. La seriedad y la alegría usualmente son palabras opuestas, pero en el Callao se fusionan para contar la historia de una comunidad que respeta y goza cada año las fiestas de Rey Momo como parte inquebrantable de su identidad. Muchas gracias a Diana por esta información y desde Venezuela nos vamos hasta Perú. En Perú también hay fiestas de carnaval. Sin embargo, entre estos meses de enero y marzo aumentan los casos de dengue. Escuchemos la información que tiene Enrique Cabero desde Radio Cutibalú. Saludos América Latina. El dengue acecha el norte del Perú. Tan solo en la región Piura, frontera con Ecuador, se han detectado más de 1,000 casos según información proporcionada por el director regional de salud Gino Cornejo Merino. Debido a este problema, la región Piura está en alerta amarilla, informó el propio funcionario. Además, precisó que existen lugares donde hay mayor incidencia de casos, como los ubicados principalmente en la provincia de Talara, por lo que se está evaluando declarar en alerta roja esta zona. Cornejo Berino dejó entrever que una de las mayores dificultades es la falta de recursos económicos para llevar adelante los planes de prevención e intervención que se han elaborado. Nos informan que los casos reales son 983 casos en lo que es Talara y 93 casos en lo que es Órganos. Es decir, un total en toda la región de 1,112 casos, de los cuales 28 casos han sido confirmados como dengue clásico. No, aún no se reporta célebremente hasta ahora, al menos, dengue hemorrágico. La situación con relación al dengue en la región Piura se complicaría aún más porque los trabajadores del sector salud anuncian una paralización indefinida a partir del próximo 4 de marzo, exigiendo el nombramiento definitivo de personal contratado y el pago de las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial que no se les cancela desde hace algunos meses. Para Aler Contacto Sur, Enrique Cabero García, desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. Usted está escuchando Contacto Sur. Diana Bermeo, ya al filo de esta primera edición de Aler Contacto Sur, te escuchamos. Ismael Serrano regresó a su país después de recorrer América Latina, regalando con su música Un País Soñado. Es que este fue el nombre de su gira, que concluyó en Río Negro, Argentina. Y podemos decir que cerró con broche de oro, ya que los y las asistentes dijeron que fueron 2 horas maravillosas de show. Los y las dejamos en compañía de Ismael Serrano, con su canción Papá, cuéntame otra vez. Cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de... Y con esta canción de Ismael Serrano despedimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día, con permiso. Aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa.